la milonga de nuestra juventud. Vengan todos muchachos que yo invito y diviértanse en vuestra mi salud. Beban mucho, no importa que se gaste, tengo plata y la quiero derrochar. La vida es tan corta y es preciso alegrarla con el tango y con champán. Que no surbe nuestra fiesta ni una pena ni un dolor, y vivamos la alegría en esta noche de amor, y con las copas bien llenas acompáñenme a beber. Dos cosas hay en la vida: el champán y la mujer. ¿Qué me importa si es falsa esta alegría? Necesito mi alma emborrachar. Y es por eso que, amigos, esta noche una orgía de amor les quiero dar. Apuremos de un sorbo nuestras vidas, que mañana muy tarde ya será. Pues la vida es tan frágil, mis amigos, como es frágil la copa de San Juan. Sigan, muchachos, la farra, no se cansen de bailar. Tomen lo más cuanto quieran, que yo lo voy a pagar. Toda la plata que tengo en mi longa gastaré, porque mañana quién sabe lo que seré. Muy buenos días. Y acá tenemos La Garconier, música de Francisco Canaro y letra de Juan Andrés Caruso. Vengan todos. Con la orquesta de Canaro, grabado en 1924, en la voz del zorzal criollo Carlos Gardel. Vengan todos, muchachos, que yo invito, y diviértanse en vuestra mi salud. Muy buenos días, 23 de julio de 2025, 11:04 de la mañana, nubladito en Gijón, poco fresquito, que no viene bien. Y bueno, estamos arrancando acá desde Radio Cras al mundo entero. Bueno, vamos a arrancar con energía, ya agarramos este tango La Garconier, que era como si fuera el bulincito. Estaba... Son tango de 1924, época de grabaciones un poco más antiguas, no, sino un poco más viejas, simples, pero escucha muy bien la voz de él, se le escucha perfectamente la letra de todo el tango de La Garconier. Vengan todos a oír esta milonga. Qué lindo tango. Me lleva, siempre mi pieza. Bueno, vamos a meter ahora, para empezar con un poquito de ritmo, Orlando Goffi, a Orlando Goffi, Alfredo Goffi. Thank you.

bondad, no vengas con tus súplicas a recordar las horas y aquel idilio trágico que solo de encontrar aquí la ruta en un amor que fue la dicha más feliz que yo por vos acaricié. No vuelvas tus ruegos y tus lágrimas, no te borras de mi alma tu acción que sigo pérfida. Te puedo perdonar el mal que haya de tu traición en pos, pero no olvidarás, mujer, que he muerto para vos. Aquí has venido, no ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor. No me tema mi pena, ya todo terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor. Venido, no ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor. No me tema mi pena, ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor. Y acá teníamos a Alberto Castillo en doblete. Primero fue con Candela y después con el idilio trunco, este valsecito tan potente con la orquesta de los indios, Ricardo Tanturi. Bueno, ayer estuvimos ahí con la gente acá de Gijón en el cumpleaños de mi querida amiga Niri, que la pasamos muy lindo, fuimos mexicanos, comimos, volvimos hinchaditos a casa de buena comida mexicana, de unas coronas que nos tomamos. Y bueno, como era cumpleaños de Niri, le dije a Niri, digo, pedite un temita. Cada vez quieras escuchar. Loli Manuel, tu mirá. Bueno, se me cortó acá. Vamos a hacerlo de vuelta. Porque nada se puede cortar esta belleza. A ver. Acá sí. Ahora sí. Que estas pestañas a veces se me ponen silenciadas. Y cuando se silencian,

Bueno, y acá, como siempre, tengo a gente que me ayuda y me tira datas, como Laura desde Vitoria, que me dice que un 22 de julio también de 1912 nacía Enrique Muné, pianista, director y compositor de esta belleza que tenemos de tango. Nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y nos dejó en Buenos Aires. Ya en la década del 30 empezó con Elvino Bardaro a formar orquestas, donde hizo bastantes entregas por Buenos Aires, pero poca grabación. Y después ya empezó a componer. Vamos a meter un tango, uno el más famoso prácticamente, o uno de ellos, después meter otro. Pero primero vamos a empezar con Osvaldo Pugliese y seguimos con Alberto Morán, que fue la primera grabación de Alberto Morán con Pugliese. El tango Maleza. Me encanta este tango. Qué buena letra que tiene. Con la orquesta de Osvaldo Pugliese, Alberto Morán, grabado en el 45, letra de Cátulo Castillo y música de Enrique Muné. Para vos, Laura, para Victoria Val. Me cerró su portón con cerrojos del olvido. Si estampó su aldabón juguetón, yo ni sé por qué he venido. En la maleza del jardín y la ruina del balcón me lastiman con su esplín. Si su mano ya no está, si en el sueño de mi empeño más maleza crecerá. Torpeza de mi amor, celo amargo que cubría la vida mía, maleza oscura de mi locura, veneno lleno de dolor y rencor, maleza vana del corazón, como le de su persiana, como el musgo que creció, como el mal que su ventana cerró. Como el musgo que creció, como el mal que su ventana cerró. Este fue el bello tango Maleza. Y ahora con letra de Roberto Lambertucci y también música de Enrique Muné, Alberto Podestá y Carlos Di Sarli. ¿Cuántas veces hemos bailado este? Con la música de Enrique Muné, La canción más triste. Thank you. estarás, viejo amor? ¿Dónde estarás, corazón? Me arrepiento por el mal que te he causado. Soy culpable de tus penas. Reconozco que eras buena, que me diste el corazón con un amor puro y santo, y que ciego y sin razón llevé mis sueños al martirio y al quebranto en este gris divagar. Hoy que te quiero y no estás, te extraño más. En el viento va prendida mi emoción, silbando la canción más triste. Y al llegar a mi ventana se hacen noche las mañanas más tempranas de aquel sueño feliz. Porque la perdí, si pudimos compartir la alegría de vivir, de vivir feliz la vida. Y es por eso que hoy quisiera redimir el sueño que no presentí. En su latir con pasión repite mi corazón: perdón, perdón. Qué pedazo de tema. ¿Cómo lo cantó Alberto Podestá? La verdad que te lleva, te atrapa bastante la forma de cantarlo y la orquesta, la potencia y la canción más triste, la vez completita esa, ¿eh? Y ahora vamos a meter la orquesta Lucio de Mare con la voz de Horacio Quintana, Corazón, no le digas a nadie. Luis Benigno Castiñera, la letra, y Enrique Monet, la música. Una belleza de tango. Y encima Horacio Quintana cantaba. Para vos, Laura, para Victoria va. En un rincón, como la extraño, corazón. No es posible que yo siga de este modo, cuando todo, pero todo terminó. Horrible soledad que me grita sin piedad: no vendrá, no vendrá jamás. Corazón, no le digas a nadie que mi mal es el mal del adiós. Al caer de la tarde, recordar una historia de amor, divagar y sentir entre sombras que todo me la nombra porque la quiero tanto. Corazón, no le digas a nadie que has visto mi llanto, que ves mi dolor. Divagar y sentir entre sombras que todo me la nombra porque la quiero tanto. Corazón, no le digas a nadie que has visto mi llanto, que ves mi dolor. Y este fue Lucio de Mare con la voz de Horacio Quintana. Qué romántico era el Muné. El 80 disco de testimonio. Para mí son imborrables aquellos momentos de bohemia vividos en La Pasión de la Calle Salta, junto a Enrique Franchini, Argentino Galván, Armando Pontier, toda esa banda que se juntaba entre tantos amigos queridos, para los que se fueron y los que siguen en la huella, mi más respetuoso recuerdo. Ese era Enrique Muñoz. Equivocada que me lleva rumbo al mal, símil de Afrodita que me empuja a lo fatal, sol que me abrazará con su luz y para mi pesar arrastro como cruz. Culpa que es la culpa de tener un corazón en un torbellino que es abismo de pasión, esa dura carga de un hacer, sacrificando todo en aras de un querer. Único latido de mi corazón, ansia de mis ansias, mi loca obsesión, quien me tiraniza y atormenta, confundiendo lo que quiere ser razón y no es razón. Sos marca que en la entraña para siempre llevo yo, nombre que en mi boca se repite en oración. Dulce brujería que me absorbe y ata, condenado siempre por amor. Son marca que la entraña para siempre llevo yo, nombre que en mi boca se repite en oración. Dulce brujería que me absorbe y hasta condenado siempre por amor. Y el anterior fue Rodolfo Biaggi con Hugo Duval por No Tener Un Corazón. Y ahora tenemos de fondo Lucio de Mare con Raúl Verón, ¿Cómo se hace un tango? Así que usted quiere, vieja, que empiece a contarle yo cómo se hace un tango, no. Le haré el gusto si me deja, vaya parando la oreja, que va a hablar el que la adora, hoy, mañana, toda hora. Porque pa' mí donde cuadre usted no es solo mi madre, sino mi novia, señora. ¿Cómo se hace un tango? Dijo, oiga mamá con dolor, mezclado con pena de amor, que es la que sienten los hijos con el pensamiento fijo en la que estoy contemplando, con el que vive esperando, a la que no llega nunca y con esa noche trunca de los que van aflojando. Dolientes enojos de aquel que le falta un cobre, con el que piedad le sobre a la pobre flor de fango, con eso así se hace un canto, con la emoción de los pobres. Emoción de los pobres, ese es como se hace un tango. Esta era la voz de Raúl Verón con Lúcido. Vamos a meter ahora este que está acá, La Marca del Fuego, Rodolfo Biaggi. ¿Está por ahí? Hola, ¿qué tal? Ah, mirá que bien, ahora sí, por teléfono. Por teléfono. Así estamos. Bueno, bienvenida otra vez. Muchas gracias, sale un placer estar nuevamente. ¿Qué tal por allá, por la Valencia? Valencia calurosa, pero hermosa. Bueno, sí, nos adaptamos. La verdad que debe hacer calorcito. Acá está fresquito hoy, está nublado, hay airecito. Hay un airecito, pero bueno, pues está bien, está para ir fresquito, no viene mal. Hicieron unas temporadas, unas semanitas de calorcete hizo por acá también. Me imagino. Allá estuvimos de cumpleaños, de parrandita un poco, fuego Gijón, cumpleaños de Niri, que antes le dediqué Lola y Manuel, un temita ahí de flamenco. Qué bien. Y ahora Marita me pidió, mi amiga Marita, mi querida Marita de mi corazón, me pidió La Pucha con el Hombre, porque ella es medio provinciana allá del Chaco, es de Buenos Aires, pero tiene familia del norte, ¿viste? Y claro, como yo. Claro, igual. y llevamos el folclore. Así que le voy a poner claro. para Marita, La Pucha con el Hombre, de Cuti y Roberto Carabajal. ¿Lo conocés este tema vos, Ginny? No lo conozco. Yo a tampoco. Ver, ¿qué tal? Yo tampoco, pero como lo eligió Marita, vamos a ver qué pasa. Marita, capa de mi corazón, para vos va. Esta tarde nos vemos a la clase, Marita, ¿eh? No me falles, que después tenemos que tomar unas sidritas para rebajar y comentar. La Pucha con el Hombre. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llega pasa sin madura. Si tiene tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas. Y es una falta ambigua a su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, el monte denso copla vida y manantial. Vida o de matar, de luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas. Y es una falta ambigua a su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llore, ría, será la fantasía que Dios creó. Y acá teníamos La Pucha con el Hombre. La pucha con el hombre. Qué bueno, Marita. Me encantó, sí, pues claro, pues dice ahí en el final, tira esa. ¿Ves? Y es una falta en vivo a su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Porque sabemos odiar. Solo nos diferenciamos porque sabemos odiar del reino animal, madre mía. Qué lindo. ¿Qué era, una chacarera esta final? Eso parece, ¿no? Eso. Y ya de esto no distingo bien el tema folclórico, ¿viste? Y yo tampoco. Marita es la que tiene que decir. Marita que baila chacarera, te baila todo, Marita. Y ahora es profesora de pilates. Es una capa, Marita. Qué bien. Y llamando unas clases de técnica al principio de clase, ¿viste? Con todos movimientos de pilates. No sabés. Maravilloso. Capa. No, terrible. Necesario. Terrible. Claro que sí. Estuvimos poniendo hoy temas de Ángel Cárdenas. ¿Sabes quién es Ángel Cárdenas? El de Troilo. Claro que sí. Te llaman Malevo. Maravilla. Mira, acá más de viejo. ¿Vos escuchás ahí, Ginny, esto? Escucho perfecto. ¿Y la música? También. Qué bien. Acá Ángel Cárdenas con guitarras. No, estuvimos poniendo temas de él que me encanta, Cárdenas. Y en a mí también. Vamos, Aino Viejo, se lo dediqué a mi amigo Fabi porque cuando íbamos por las calles de Mar del Plata, ¿te suena Mar del Plata? Mi Mar del Plata querida. Íbamos por las calles allá en el 98, enero del 98. Y yo iba verano con, del 98. Verano del 98, eso. Yo iba con un radiocassette, con mis cassettes de tango, y veníamos desde Playa Grande, eran colectivos, todo para el centro. Y siempre sonando tango. La gente nos miraba, bueno, todos pendejos de 20 años. Y ahí sonaba mucho Vamos, vamos a Hino Viejo. Y a Fabi le gustaba mucho ese tango, así que se lo dediqué siempre, se lo dedico a mi amigo cuando es que lo pongo en la radio. Claro que sí. ¿Qué, querés comentar alguna cosita? ¿Tenés algún tanguito, algo que te puede interesar poner? Como este de... Bueno, de Amor hoy que me comentabas de Teófilo. Sí. Claro, tiene un Teófilo Ibáñez. Teófilo Ibáñez, que nació en España. Que nació en España. Estaba repasando sus obras y leí Sueño de Juventud, este vals tan bonito. Ah, que sí, sí, que de Amores Tangos. Exactamente, hablando de Mar del Plata, de Teófilo y demás, no puedo evitar pensar en mis queridos amigos de Amores Tangos, de su director José Teixidó, que es sí, marplatense. Es marplatense, ¿no? ¿Y el bandoneonista también? El bandoneonista casi tiene alma de marplatense, de Nico Perrone. Porque yo estuve con ellos en Carom, un pueblo de Francia. Ah. Y ahí nos grabaron, estuvo bueno, estuve cantando con ellos unos tanguitos. Y tengo una grabación de... ¿Cuál es esta que le gustaba mucho? Que lo canté con ellos, está muy linda. No, unos pibes de puta madre, son unos capos, ¿eh? Espectaculares. Sí, sí, sí, re linda gente. Re linda gente y bien tanguero. Súper tangueros y además... frescos. Sí, sí. No, ¿cómo se llama el guitarrista que dijiste? José Teixidó. Sí, ese, José, no para reírse, siempre con una sonrisa en la cara. Yo le veo la cara y con la sonrisa. Sí, José, José querido. Y metemos entonces de quién? De Rubén Juárez. ¿Ellos? José Teixidó junto a otros marplatenses, el Pato Quinteros en contrabajo, que también tiene versiones espectaculares, una te compartí la vez pasada, bueno. Desde el alma. Sí, sí, es verdad. El pianista Luis Reales y, bueno, y Rubén Juárez. Mirá qué bueno, che, claro que ya, y entonces José sería jovencito ahí, ¿eh? Muy joven. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy joven. Bueno, escuchamos entonces Sueño de Juventud. Dale. De los muchachos de Amores Tango. Un abrazo muy grande de acá, de Radio Crash, desde Gijón, desde Valencia, para los muchachos de Amores Tango, por donde anden tangueando. Abrazo. Sueño de Juventud. Thank you. Qué versión más linda. Qué bonito. Pero estos son, ¿verdad?, unos amores. Son unos amores tangos. Ah, es que no, no pueden tener otro nombre, ¿viste? No podés llamarte de otra forma que Amores Tango. ¿Qué lo parió? Le hacen honor, le hacen honor. No, pero qué bonita versión. Che, qué forma más linda de hacer. Si lo escuchara Gardel diría, qué bien, muchachos. No, es una belleza esto. Qué dulces. Encima acá en el dibujo, viste, aparece el guitarrista con la sonrisa que te decía, ¿viste? Mirá, acá encontré, porque, ¿dónde está? Acá había grabado yo. Acá, los cosos de al lado. Estos son con ellos en... ¡Ay, qué lindo! Este soy yo con... con José y el... Nico. Y Nico. A ver, está grabado en un bar sin micrófono, sin nada. Mejor. Bueno, lo vamos a dejar, ya que estamos. Yo con Amores Tangos. Dormido, y un bacán que está escondido, brillando en un sabor, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de pie, a los cosos del mar. Está muerto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los osos de la luna. Ya la noche se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, el rumbo de yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando más ganas, pasa un coso en Curdelá, de pronto se escucha rumores de orquesta, de que están de fiesta los cosos de la. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un puré y lo han bautizado. Por eso es que cantan los cosos de la. Qué lindo. Qué lindo con los muchachos, che, que bueno, hacía años que no había este video. Qué emoción. ¿Se puede encontrar en YouTube? Sí, ahora te lo paso, está buenísimo. Qué lindo. Si la gente lo quiere encontrar, ¿cómo hace? Y tenés que buscar Amores Tangos y Alejandro Regine. Y ya perfecto. Está. Y aparecemos. ¿Tenés tu propio canal? No, no, pero lo puse yo, lo subí. Esto fue, mira, en Caron, en Francia, en 2017. Mirá qué hermoso, el año que vine a Valencia. Mirá, ¿viste? No, encima fue todo improvisado. Estaban ahí los muchachos y digo, hacemos uno y dicen, nosotros sabemos los cosas al lado, vamos a hacer los cosas al lado. Yo me sabía más o menos la letra. Y lo hicimos así improvisado. Y re bien, re bien. Encima, si lo ves el video, se nota que es re improvisado. Me encanta. Bueno, antes decías de Teófilo Ibáñez. De Teófilo. Teófilo Ibáñez, viste que nació en Navarra, en Pamplona. En Pamplona. Ah, un capo, el Teófilo. Y tiene, nació el 22 de julio, ayer, pero de 1907. Y nos dejó el 10 de marzo del 86. Mira. Sí, no, el tipo, y tiene sus, bueno, la vieja serenata, que después la vamos a poner, que es de él, la de Canta Castillo. Mujer, no te olvides, aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, rumbo a tu. Y así que vamos a poner un tanguito de, o un valsecito. A ver, tenemos Viejo Portón, Lejos de Ti, Gólgota, Alma de Bohemia, fue el primero que grabó con Biaggi. ¿Qué tiramos, de valsecito? Sí, lo que te parezca. Viejo Portón. Viejo Portón. Sí, vamos ahí, vamos a darle caña al valsecito. Viejo Portón. música del viento, voces de los anos, rezos angustiosos, tripa de dolor, pájaros errantes que una primavera con un sol de fuego chamuscó el amor, fuerte fue el cariño y aunque un algarrobo, un hachazo el tiempo fácil lo partió, y hoy en el silencio largo de esa ausencia llora una guitarra junto a su cantor. Y acá teníamos a Teófilo Ibáñez. Rapidito el tipo iba, ¿eh? Oh, descansó. No, no. Iba. De los años, rezos angustiosos, tripa de dolor, pájaros errantes que una primavera con un sol de fuego, chamuscó el amor. Estaba apretado igual. Estaba perfectamente. Sí, se entiende todo. Estaría claro. Un poquito quizás más acelerado, pero igualmente, ¿viste? Iba rapidito Teófilo. Y Teófilo, mira, por lo que estaba mirando, empezó, hicieron una prueba para Roberto Firpo y empezó con él, estuvo bastantes años con Roberto Firpo y después ya empezó con otras orquestas más y después dicen que como que dejó de cantar. Mira, otro a lo... era un poco ingrato el mundo de la música, bueno, depende de la década, ¿no? Pero claro, y pero una decadencia. En la década del... A ver, la gente que venía del 20 y del 30, cuando entró el 40, habrá sido... Bueno. Sí, habrá sido una locura porque todos esos cantores, prácticamente en el 40, no... Algunos, ¿viste? Yo qué sé, Carlos Dante, que empezaba en el 20 y pico, pero los que ya estaban afianzados, como este, o como venía también el malplatense Félix Gutiérrez, que hemos hablado, o el que canta, ¿cómo se llama? Carabelli, que canta Alma, ese también. Hermoso. Medio que en la década del 40 vinieron nuevas generaciones de cantores, otra poesía, todo cambió también, ¿viste? Sí, sí, claro. Por eso también se la llama la época de oro. Y porque, a ver, del tango. Si a veces cuando yo lo comento, ¿viste? Lo digo, claro, en la época del 20 se escribían otras letras de tango, se escribían quizás, no sé, algunas cosas más protestas, en el 30 unas críticas, pero ya en el 40 empezó una poesía. Pues en el 10 eran puñaladas. En el 20 casi, sí, hasta el 40 era todo puñaladas, malevos, malevas. Y ya en el 40 empezó poesía potente. Ya no se hablaba de puñaladas. No había puñaladas. Sí. Ese era el tango del 10. Claro, aunque Gardel también cantaba temazos. Sí, terrible. Sí, ¿no viste? Hoy puse La Garconier, que me encanta. Ay. Vengan todos a oír esta milonga, la milonga de nuestra juventud. Y sí, no, pero esta estaba... Pero bueno, Lepera era un... Y era otro, a ver, sí, pero también cambió mucho porque en la década del 20 y del 30 todavía se hablaban quizás del tango del 10, ya siendo del 20, claro. Pero en el 40 ya no se hablaba del tango del 10, ni del 20, viste, que era otra gente. Si viste en el tango de Castillo que dice, peinando plata, me hablas del tango malevo, como diciendo... que el nuestro para vos no vale un piropo. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Y ahí está diciendo, está diciendo que la gente del 10 criticaba a los pibes del 40 porque eso no era tango. Bueno, eso siempre va a suceder. Claro. A mí en los 90, como yo estaba todo afeitado a la cabeza, me decían que así no podía cantar tango. Después me dejé el pelo largo, me decían, no, con el pelo largo tampoco. Todo le molesta. Claro. Todo lo que sea romper arquetipos. Sí, sí, sí. Y bueno, la historia de la humanidad. A ver, acá me dice Laura de Vitoria, siempre Laura tirándome data. Tal día como hoy también nos dejó Alberto Castillo. Mirá, ¿viste? 2002, del 2002. Y justo hoy puse dos temas al principio de Castillo, Candela y Idilio Trunco. ¿Qué te iba a decir? ¿Querés que pongamos Charlemos de Di Sarli con Roberto Rufino? Ese tango me encanta y además... me parece muy pertinente para lo que está sucediendo ahora mismo. Charlemos. Sí, porque... charla. ¿Viste la segunda parte? Este lo cantábamos con Loca Bohemia. Y la segunda parte, viste, que te habla que es un tipo que es ciego. Sí. Y, claro, pero en realidad, de lo que yo, cuando leí toda la letra para cantarlo, digo, claro, esto habla de la soledad, viste, totalmente de claro. Del tipo que dice, está tal, no, bueno, puedo hablar con usted, da igual, claro. Está más solo el pobre. Es tremenda. Como la vida misma. Vamos con Charlemos, 1941, Carlos Di Sarli con... Y Roberto Ruffini. Ah, esto parece que está preparado. Ahí vamos. Con René, no vive allí, no, no corte, podría hablar con usted, no cuelgue la tarde triste, me siento sentimental, René ya sé que no existe, charlemos, usted es igual, charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, y aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. Charlemos, terrible tangazo este, ¿eh? Terrible tangazo que me pone Claudia, la italiana, Natana Divina, que vive en Santiago, que ella se dedica también plenamente al tango, y otra también que está en la lucha, como lo que hablamos. Que cruel es mucha. Sí, sí, que cruel es mucha. Qué razón tenía. Y me pone la Tanita, dice, Ale, estoy escuchando la radio, me encanta este tango, charlemos. Así que grande, ¿viste? A las dos justo, ¿viste? ¿Viste? Charlemos. Charlemos nada más. Que dice la Tana, a ver, para leer, que no traje las gafas. Muy interesante el tema de plateando sobre las distintas épocas. Es indistinto ayer y hoy, claro. Nora Poronga. El mundo fue y será, decía. Sí, no habrá, dice la Tana, no habrá poronga que le venga bien. No, nunca hay poronga que le venga bien. ¿Eso dice la Tana? Eso dice la Tana. Y claro, pues viste lo que decíamos de del tango de plateando canas, me hablas del tango malevo, lo que decíamos antes del tango del castillo, que las épocas, viste, que van cambiando y siempre se van a quejar. Si tenés el pelo largo, si te rapás, no hay poronga que le venga bien. Poronga, para los que no lo sepan, es una movida que parece, es algo con una algo fálico, tiene pinta. Es algo fálico y un poquito vulgar, o sea, lo decimos sí, en contexto. Sí, pero bueno, es algo fálico, porque en realidad la poronga creo que es algo parecido, no por la poronga pene, sino como la poronga de la poronga. Creo que es un aparato que parece un pene, pero no es un pene. Bueno, también está el porongo donde tomamos el mate. ¿Ves? Pero... Y era la comparación, se empieza a ir por la poronga. Gracias, Tanita. ¿Mirá, viste lo interesante que viene? ¿Qué iba a decir ahora? Pará. Ah, Alberto Castillo, que antes nos contó Laura. Que yo Alberto Castillo lo vi en Banfield, que lo llevó mi tío al teatro de Banfield. Y ya de veterano, qué bueno estuvo. Me saqué una foto con él, que puse mal el carrete y nunca salió la foto. Ah, pero, qué pena. Pero mi tío estaba filmando ahí todo y tengo la filmación acá en casa, por lo menos. Y aparece como me saco la foto con él, pero la foto que nunca salió. Pero está ahí charlando Castillo. Título para un tango. Sí, la sí, sí. La foto salió. Que nunca salió. Alberto Castillo y yo. Bueno, y voy a poner un par de tanguitos de Castillo. Uno que elija Laura, uno que elegiste vos y uno que elijo yo. Bien. Vamos a empezar por Canción de Rango. Me encanta. Sí, 1942, Ricardo Tanturi y Alberto Castillo. Dedicado al gran... al tordo, que era doctor. Alberto de Luca se llamaba. Mirá. Fue un gran... Yo la verdad que lo apabullante que era su presencia en Buenos Aires, yo no sé con qué se puede comparar, porque cortaba todas las avenidas cada vez que cantaba él. Yo él solo. Él se independizó en el 42 de Tanturi y siempre estuvo solo. Fue el solista más potente que tuvo el tango. Y, muy carismático. Sí, un genio, era un genio. Vamos con el doctor y con la Orquesta de los Indios. Canción de Rango. Ricardo Tanturi, típico. Canción de Rango, para que se calle y baile 2x4, esta cadencia viril que se hace acá. ¡Oh, qué hermoso tango! Hermoso. ¡Cómo me gusta! Que bailen los que vienen a bailar. Sí, que es lo que quieren escuchar. Para todos hay un tango compasado. Oh, divino. Encima, claro, la forma de cantar el tipo. Acá me pide Laura, decía, bueno, ya con el tema que estábamos hablando, que mejor que suene, el tango es el tango. Así que tiene razón. Total. Vamos a meter el tango es el tango, Ricardo Tanturi y Alberto Castillo, 1942. Thank you.

Pero mira cómo termina, con la fuerza que termina, mira. La dorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. Qué energía tenía el tipo, por Dios. No sé lo que era. Murió con 91, 92. Qué seguía grande. Cantando, seguía cantando. Qué tipo, che, qué polenta. Y en Argentina también se popularizó a través de este grupo. De los Auténticos Decadentes. De los Auténticos Decadentes. Que está bueno también porque lo acercó a la juventud. No, fue buenísimo. Encima se iba de viaje con ellos. Yo no me acuerdo, yo tenía 20 por ahí, en el 95, 94 por ahí, y yo me acuerdo que yo estaba encantado de que esté Castillo por ahí girando con grupos que también me gustan a mí, ¿viste? Que digo, joder. Claro. Y aparte hacer ese Siga el Baile, ¿viste? Que lo hicieron re bien. Espectacular. Y Castillo estaba bailando con toda la pendeja, era terrible. Fue muy bueno. Maravilloso. Que, y me dispara también a la memoria la película Luna de Avellaneda. Ah, está buenísima. Que aparece un Castillo ahí, actor, bueno, pero cantando con la voz de Castillo. Claro. No, es buenísima. Claro. Porque encima hay una película que él hace, que viste, hizo como 5 o 6 películas, un montón hizo. Era actor y era ginecólogo. Ginecólogo. También. Él cuando él se recibió de ginecólogo y tuvo que dejar porque se recibió. La historia fue así, mirá. Castillo no se lleva bien con el padre. Entonces se le dice al padre, dice que quería que estudie. Y Castillo dijo que no, que quería cantar tango. Entonces se fue de la casa. Se fue de la casa y empezó con Tanturi. Y al empezar con Tanturi, que Ricardo Tanturi también era médico. Le dice que se ponga las pilas para estudiar. Entonces, cuando se hizo famoso Castillo con Tanturi, se amigó con el padre, y al dejar Castillo la orquesta de Ricardo Tanturi, se puso a estudiar ginecología. Y en el 46 ya fue médico. Pero tuvo que dejar las citas porque estaba lleno de mujeres en la puerta. Claro, era un conquistador, un galán. No, pero él se casó en el 46 con una familia de mucho dinero de Argentina y ahí se mantuvo todo el tiempo. Dice que fue un tipo muy... Todos los hijos de él son todos ginecólogos. Están ahí en Congreso. En Congreso, yo cuando trabajaba en Congreso, en un hotel, pasaba siempre por ahí, tenía todos de Luca. El apellido real es Alberto de Luca. Hijo de inmigrantes italianos. Y muy buenas películas, ¿eh? Recomiendo que si pueden ver algo, va a estar muy bueno. Las cositas de Ricardo, no, Alberto Castillo, capo. Que me pone acá, ¿qué me ponen por acá? Acá los Auténticos Decadentes. Ahí te mandé de los acá. Auténticos. Y también hay otro tangazo que lo dejamos para que lo googlee a quien le parece. Mi piba. Sí, mi piba. Y yo mi piba lo tenía también, mirá. Lo tengo también de veterano con mi piba, que yo fue la primera versión que escuché. Y como yo grababa toda la radio de FM Tango en aquella época, y acá tengo mi piba. ¿Dónde está? Hermoso, acá hermoso. Está. Porque también es eso. Hay todo tipo de letras y las que son sin drama, sin malevo. Esto es re lindo. Esta letra es una hermosura. ¿La escuchaste vos con la orquesta de Emilio Balcarce? Que es más de veterano, igual que Recuerdos. Mira, esta versión, vamos a poner mi piba con la versión de Veterano Castillo. Esta fue la primera versión que escuché y me encanta. Tiene una polenta. Y ya cantaba bien como él quería cantar. Alberto Castillo, mi piba. Para vos, Ginny. Gracias. Los muchachos de la barra, porque no salgo de farra, me han negado su estimación. Los muchachos se lamentan de que no lo tengan en cuenta y tal vez tengan razón, mas no saben que una piba en mi vida se cruzó. Linda, buena, comprensiva, y esa piba el corazón me cautivó. Qué lindas son las horas que paso junto a ella, mirando las estrellas que no miré jamás. Qué lindo es a su lado, paseando frente al río, y en medio del ejército querernos más y más. Dirán que estoy chiflado, qué importa todo eso, cuando ella me da un beso, qué importa lo demás. una piba en mi vida se cruzó, linda, buena, comprensiva, y esa piba el corazón me cautivó. Qué lindas son las horas que paso junto a ella, mirando las estrellas que no miré jamás. Qué lindo es a su lado, paseando frente al río, y en medio del genetío querernos más y más. Dirán que estoy chiflado, qué importa todo eso, cuando ella me da un beso, qué importa lo demás. Qué hermosura. Ay, gracias. Estoy sensible últimamente que me lagrimeo como un nene. Lagrimeo como mi abuelo. El tango emociona. Por eso estamos acá. Terrible, terrible. Claro que sí. Me decía la Tanita de allá de Santiago Compostela, sí, que si podía poner el tango Mensaje de Troilo Verón. Este tango es una barbaridad. Yo me acuerdo la mamá de Tati, un amigo de allá argentina, que le encantaba este tango. Y cuando murió Discépolo, se acercaron al piano de su casa y encontraron la música de Mensaje. Y Cátulo Castillo le enchufó la letra. Ya muerto Discépolo. Así que vamos acá con el último tango de Enrique Santos Discépolo, que no fue letra, fue música. Bueno, como su primer tango. Bueno, su primer tango no, pero ¿viste el tango Carrillón de la Merced? Sí. Bueno, eso se encontraron Discépolo y ¿cómo se llama este? Lepera, Alfredo Lepera. Se encontraron en Santiago de Chile, que está ahí la catedral, que es el Carrillón de la Merced. Y estaba en la misma pensión, Discépolo y Lepera. Lepera, wow, todavía no era Lepera. No era el Lepera de Gardel. El brasilero. Sí, sí, sí. Se cumplen 125 aniversario de su nacimiento. Este año. Mira, Lepera. No, un capo. Yo la verdad que... Capo. Lo que hizo ese hombre... Y ahí en ese tango, Carrillón de la Merced, le suena así, ¿no? Sí, claro. Se lo dedicaron a todos los peregrinos que iban a Carrillón de la Merced, a la Catedral de Santiago. Y Enrique Santos Discépolo hizo la música y Lepera hizo la letra. Así que acá pasa lo mismo. Hizo la música, pero ya post-muerte de Enrique Santos Discépolo. Mensaje para vos, Tanita. Un besito para Santiago, para toda la gente de allá, Alcacha, La Chuza, toda la gente que esté por Santiago. Vamos con mensajes, mientras me limpio un poco los moquetes. Estoy como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Y yo que no tengo tu voz, y yo que ya no puedo hablar. Mensaje con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras más, total, la vida que importa. Y es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflige el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni justicia, ni veneno que haga más. Thank you. que no estoy, me da pena no estar a tu lado hinchando con vos. Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo. Cerquita de Dios. Amo cómo termina Verón. Ay, es que no, no puedes terminar. No, cerquita. Cerquita de Dios. Cosa más rica, por Dios. Te retiene atrás, no te lo termina nunca de decir. Te agarra una. Decímelo, ya matame, por Dios. Ay, qué cosa más linda, che. Que, viste que dice: si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor. Es lindo creerle al amor. Qué hija de puta. Bueno, y este tango me hizo recordar a otro tangazo. ¿Cuál? El Milagro. Ah, sí. Con letra de Homero Expósito. Sí, sí. Música de Armando Pontier. Esperá que lo voy a buscar. Esperá que bajo esto. Porque... bueno, está por el Polaco. Está... yo creo que lo tiene Troilo, lo tiene con... Rivero. Con Rivero. Uf, ese es una... sí, esa está buena. Pues esa es la primera versión encima, ¿eh? Se arrolla. Es la primera versión que Troilo defendía mucho a Rivero, ¿viste? Porque... claro. Por su voz, ¿viste? Por todo. El Milagro, que El Milagro yo lo cantamos con la orquesta de Manos Brujas, la primera que montamos acá en el 15-16. Y claro, era terrible esta letra. Yo lo conocía de siempre, pero hasta que no lo empecé a cantar, no lo empecé a desdibujar todo lo que dice, que es una barbaridad. Tremendo. Tremendo, como todas las letras de los Expósitos. Sí, no, no, los tipos llegaron a Buenos Aires, que llegaron todos de ahí de entre Franchini, Pontier, Verón, todos venían de ahí cerca de Chacabuco, de la provincia, Junín, no sé dónde venían. Y estaban todos en una pensión Campana. De Campana. De Campana, es decir, pero es por ese lado más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, vos sos el bonaerense. Yo soy de Lanús, ¿viste? Yo estoy para otro lado, soy para el sur. Y estaban todos en una pensión en Paraná y Corrientes, donde entre estaba cantor, poetas, músicos, y estaban ensayando mucho en la pensión, y que los vecinos, los otros, se quejaban. Y el dueño de la pensión dijo: los pibes vinieron a Buenos Aires a buscarse la vida. Si no les gusta el sonido, que se vayan. Apoyó a los pibes músicos. Y eso fue un apoyo también, porque quizás, si no, andás a ver, ¿viste? La vida... Bueno, vamos a poner entonces El Milagro, el tango Mensaje de Troilo con Verón. Fue una belleza. Gracias, Tanita, por hacer sacar. Decía Laura, qué buena música hoy. Digo, la verdad que fue un poco entre todos, porque eso funciona bien, che. ¿Ves? Tenemos que hacer... esto es un cadáver exquisito, ¿viste? Una cosa nos lleva a la otra. Claro, pero que por eso, ¿viste? Que fue pim, pim, pim, saltó una. Y al final, el pobre de que nació en Navarra, Teófilo Ibáñez, se quedó con un vals nada más. Vamos con El Milagro, 1947, Aníbal Troilo y Edmundo Rivero. Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón. Y latías rama seca como late en la muñeca, mi reloj. gritábamos unidos los terribles del olvido sin razón. Con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y vivimos sin aurora, separados, pero ahora por milagro regresó. Y otra vez, corazón, tiene herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar la tristeza, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón, y regresa, hay que dar hacia la voz como hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar la tristeza, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón, y regresa al casi al amor como seguimos con el mismo tema prácticamente, ¿eh? El amor de una forma súper hermosa. Hermosa. Me encanta cómo la música es dramática y después ese dulzor no, de... Fue espectacular. Claro, yo te juro que, mira, encima, nunca, te decía detrás de los micrófonos, que nunca había prestado atención. ¿Viste la polenta lo que dijiste vos? ¿Cómo arranca? Vamos a ver cómo arranca. Parece el troilo entre Fiorentino y Marino, ¿viste? Drama. No el troilo de ¿cómo se llama? De Rivero y el Tata Federal Ruiz. Una polenta. Ahora, la versión esta, que imagino que tiene más que ver con una cuestión de la milonga, omite la segunda parte de la letra, que en la de Roberto Goyeneche sí, es terrible. Lo menciona, que bueno, que amplifica un poco más la historia. Sí, no, esta tiene, yo esta, lo que te estoy comentando, creo que nunca le había prestado atención, porque tiene una energía terrible para milonga. Uf, está tremendo, a mí me encanta este. La otra, la de Polaco es entera, está claro, que ahí te canta, claro, la letra entera. Y el mensaje me copa, hablando del mensaje. De lo que dices, hermoso. Claro, porque por lo general siempre en los tangos hay como una evocación al pasado, el lamento, ¿viste? Se quedan atrás. No, esto es re futurista, esto es para adelante, esto es para adelante. Claro. Por eso dice, mira, yo te juro, hasta que no lo canté, no entendí nada de que iba la letra bien. Pero lo que está diciendo, ¿ves? Hay una desazón, pero por milagro regresó el amor. El amor, como Chau no va más. También, claro, ¿ves? Esa idea. No, te juro que... Vamos a ver. Pero amar es vivir. Es que es... Yo he visto que en los árboles hay nidos. Claro, hay nidos. Claro. Buen comentario. Es que es una hermosura. Todo es para arriba. Todo es por arriba. La verdad que es una pasión. Venía lagrimeando y ahora se metieron para adentro, ¿ves? Presentir. Cortar una flor, perfumarse y seguir. Chau no va más, metemos un chau no. ¿Qué hora es? 55, estamos casi en el final. Ah, yo iba a poner, porque ves, del milagro me vino Lagrimitas de mi corazón, ¿te suena, no? Ah, a ver, ¿por cuál orquesta? Mismamente, mismos todos, Troilo, Edmundo Rivero y el Tata Federal Ruiz. Que yo, el Tata Federal Ruiz, mira, yo cuando empecé con el tango allá en 91, 92 a cantar, y preguntaba a todo el mundo, viste, por Gardel, y algunos te decían sí, otros te decían no. pero todo el mundo me decía sí a el Tata Ferrer Ruiz, Edmundo Rivero y Carlos Dante. Eran los cantores que... Y Rufino también. Pero Rufino tenía tal, pero Edmundo Rivero, el Tata Ferrer Ruiz y Carlos Dante, era, todo el mundo decía, esos sí. Y acá cantan el Tata Ferrer Ruiz y Edmundo Rivero. Lagrimitas de mi corazón. Hermoso vals. Vamos a ponerlo y después nos podemos ir con Chau no va más, dijiste, ¿no? Chau no va más. Oh, dale. Quisito, dale. Lagrimita de mi corazón. Siete puñales, no sufren los males que sufro por ti. La hoguera, con ser llama y ser fuego, no es más que este ruego que siento por ti. Y la nieve tan fría, no es más, alma mía, que mi parecer. Ay, ingrata, me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, tan de amores, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Cómo se va, lagrimita de mi corazón. Y la nieve tan fría no es más, alma mía, que mi padecer. Ay, ingrata, me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, me matan de amores, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Lagrimita de mi corazón. Qué hermoso. Qué tríada. Es terrible. No me digas que no es terrible. Qué hermosura, che. Lagrimita. Encima cuando lo hace el Tata por detrás, mirá, fíjate. Cuando hace... A ver si es acá. Lagrimita de mi corazón. ¿Cómo entra el tipo con el oh? Que es, esas cositas me revuelven. Sí, me da la panza. Qué lindo lo hacen. Qué lindo lo hacen, por Dios. Lagrimita de mi corazón. Periodístico, que era todo. De sí, pero encima que era. Es como que era todo a ese lado, pero gente de barrio. Que si estaban cantando en los barrios, en los cafés, en los lugares, clubes después. Por eso emociona, creo. Claro, yo creo que es otra movida, ¿viste? Si ahí estaba siempre la contra entre el tango y el Teatro Colón, ¿viste? Por eso cuando Pugliese llegó a Colón y Troilo también, era como. Que Pugliese dijo, dice, qué pena que no me vea mi vieja. Porque decía, claro, la mamá decía, ay, algún día vas a ir a Colón, que es imposible. Pedro Mafia tenía un carácter bastante huraño, pero bueno, de chico lo torturaban todo, ¿viste? Pero no era el apellido también. Sí, no, pero mirá, en la década del 10, yo lo que leí de Pedro Mafia, que su padre era un maltratador mal, lo tenía encadenado en su casa. y lo mandaba por la mañana haciendo un nene a tocar el bandoneón en la calle para traer dinero. Y después cuando llegaba a casa lo encadenaba. Corazón encadenado. Sí, corazón encadenado. Otro tangazo. Tremendo. Otro tangazo. Y de ahí, bueno, viste, vos decís, claro. Y después el tipo se llevaba muy mal con la gente, de con los músicos de clásico, porque escupían al tango. Y la gente de ballet lo mismo. Después ya cambió todo, viste, pero hasta la década del 70 estaba todo muy raro con el tango y el Teatro Colón, viste. ¿Y qué más estamos diciendo? Ah, vamos a poner de fondo este, mirá, ya para ir despidiendo. Che, a ver, pará, ¿eh? Suena esto. ¿Cómo se llama? Este fin de semana yo hago milonga el sábado. A ver, contame más. Mientras ponemos por detrás Auténticos Decadentes y sigue el baile. Este sábado hago milonga ahí en calle Fuente Real, de 6 a 9 y media. Para que, por dos cosas. Primero, porque el vecino ya denunció hace unos años, entonces, para que no nos rompa la bola. Y después, porque salimos a las 9 y media y a las 10 estábamos en el parque y sidrería comiendo unas costillas a la parrilla y tomando sidra a las 10. ¿Viste? Y ya milongueaste. Así que ya sabemos, el sábado de 6 a 9 y media, ahí. Ahora le puse. Martínez. Eso, bueno, tiene eso. ¿Cómo se llama? Le puse esta semana El Raje, como la milonga de lienzo con Lechagüe. Entonces vamos ahí, voy a hacer empanadas como siempre, vino, cerveza, agua para los raritos y ya está. Espectacular. Y te cuento lo que voy a hacer. Eso, contalo tuyo, a ver. Voy a bailar con Juan Pablo Díaz. ¿Dónde? Tremendo bailarín de tango y salsa. En un pueblo que se llama Alhuyec, donde viven mis queridas amigas Silvina y Gladys, con el cuarteto de saxos Púrpura Panza. Qué bueno, con cuarteto en directo, entonces con música en directo. Música en directo, en la plaza del pueblo, me encanta. ¿Lindo pueblito? A las 11 de la noche. Lindo pueblito, sí, acá al lado de Porza, al lado de mi aldea. Bueno, qué bien, che. Entonces, ¿a qué hora es repetirlo de vuelta todo, si la gente se queda? A las 11 de la noche, en la plaza de Alhuyec, bailamos junto a Púrpura Panza unos tanguitos. Bueno, ya ven, ahí tenemos tango por todos lados. Ella está hablando de Valencia, yo estoy hablando de Asturias, Gijón más que todo, a ver si se confunden por las dudas. Y bueno, ¿hay alguna milonguita a fin de por ahí? ¿O estamos? Sí, siempre hay. Siempre hay, ¿no? Sí. Bueno, voy a dejar un besito a ver si alguien me dice algo más por ahí. Qué maravillosas uniones crea el tango, dice Laura, mi amiga de Vitoria, no adivina Laura. Sí, Laura, tenemos una suerte de las maravillosas cosas que hace el tango. Que... El tango nos amontona. No, encima, como nos amontona, también nos abre los ojos a ver a dónde hay que mirar, ¿viste? Porque, como lo que hablamos ayer, de que hoy no hablamos al final, ¿no? De los queda pendiente. Sí, los lugares más, bueno, más... cavernícolas del tango. Y pues cavernícolas, joder, eso ya ni siquiera es del pasado, porque si vos te vas a los romanos, creo que era mucho más abierto, ¿viste? Y en algunas cosas sí. Entonces te trata de hacer un... Bueno, eso ya tenemos que hablarlo con paciencia. Sí. Ver qué tangos buscamos mientras hablamos este tema. Pero bueno, vamos a dejar un beso a toda la gente, ¿no? De tu gente, la mía, y gracias por los comentarios que nos mandan. Por todos los tangos que hoy surgió desde que entraste vos, Ginny, hasta ahora fue un ping-pong de tangos y tangos. No lo podemos evitar. se iba, ¿cómo se creó la lista? Sola se fue creando, ¿viste? Fue así, sí. Fue así, como surfeando en la ola, así va la lista, claro. Haciéndose. Así que vamos a despedirnos con Roberto Goyeneche, con ese tango que elegiste, que decías que hago como la continuación de mensaje, ¿no? Del milagro. Del milagro. Y como decía Luis Alberto Spinetta, mañana es mejor. Te sale mejor. Bien, ¿eh? Mirá cómo apretaste la nariz para que sea bien nasal. Bueno, Ginny, que mañana nos vemos. Es mañana es mejor, siempre. Y como decía Miguel Abuelo, buen día a día. Buen día, claro sí. Que sí. Bueno, que tengan una hermosa semana, linda, como sea, pero que sea linda, por favor. Y abrazo gardeliano, abrazo tanguero, y